¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, un martes más. Bueno, hoy no estamos en los estudios de Radio Indes. Hoy es fiesta en Jerez, la UCA está cerrada y hemos decidido hacer el programa porque ya lo teníamos preparado. Así que bienvenidos a todos, un martes más, a Un Punto Azul, nuestro programa 4 de la temporada 26-2024-2025. Bueno, vamos a saludar antes que nada, porque tenemos hoy un invitado muy especial, a Pepe Sambó. Bienvenido, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, un saludo a todo el mundo. Bueno, pues desde Vallés nos acompaña hoy, vamos a hablar de cometas, y nos acompaña también Jesús Puerto, que es quien lo ha traído. Hola, Jesús. Hola, buenas. Bueno, pues muchas gracias por traernos como invitado a una sección, bueno, no es tu sección, hoy es una entrevista completa o una asistencia completa de Pepe. Muchas gracias porque además has hecho un gran trabajo. Y vamos a empezar directamente el programa, pues hablando ya directamente con él. Nos acompaña también en el estudio Jesús Moya, Manuel Jiménez del Barco, Joaquín, bienvenidos todos. Y este que os habla, Agustín Almorín, desde Jerez de la Frontera. Bueno, pues José Joaquín Sambó Bris es de Valencia, vive en Vallés, es especialista en electrónica industrial y trabaja como responsable de planificación en una tecnológica. Pero bueno, lo traemos aquí porque es astrónomo aficionado, astrofotógrafo especializado y en el seguimiento de cometas y sobre todo la fotografía de los cometas, pues es un especialista. Tiene nada más y nada menos que 8 APOs. Y bueno, ha publicado en revistas especializadas, colabora con el Instituto Astrofísica de Canarias y numerosas publicaciones. Bueno, Pepe, estamos encantados de que estés por aquí. ¿Desde cuándo eres cazador de cometas y por qué? Pues desde hace bastante tiempo, desde los inicios, vamos. Yo empecé a aficionarme a la astronomía, pues, hacia el año 1984-85, que me dio por ahí, ¿no? Uno, no sé, siempre es un tema que me llamaba la atención y bueno, un día me decidí sacar un libro de astronomía de la biblioteca pública y bueno, ahí empezó la cosa. Y bueno, como estaba solo, lo primero que se me ocurrió fue, yo ya estaba en otras asociaciones juveniles, yo entonces vivía en otro pueblo que se llama Algemesí, que está a unos 30 kilómetros al sur de Valencia. Y se me ocurrió pues intentar formar una asociación astronómica allí. Y bueno, me junté con amigos y puse un anuncio en la revista municipal y fundamos una asociación que se llamaba Astrónomos de Algemesí. No sé, igual alguno de los más viejos del lugar puede ser que se acuerde de nosotros. Y bueno, y coincidió justo en el año 85, pues como sabéis, fue justo cuando vino el cometa Halley. O sea, que ahí me pilló empezando la astronomía y llegó el cometa Halley. O sea, que de otra manera, claro, ¿cómo no iba a ser yo aficionado a los cometas si aquello fue mis comienzos, ¿no? Y bueno, el cometa Halley realmente en el año 85-86 no fue una cosa muy espectacular, pero bueno, era más la cosa mediática del famoso cometa Halley, ¿no? Bueno, lo recordamos con cariño. La verdad es que los que tuvimos Sí. ocasión de verlo fue un hecho bastante impresionante, ¿no? No, Pero no vamos, como dice ahora, claro. después de ver otro, la verdad es que sí. Sí, No claro. fue un paso muy... No, no, además creo que es históricamente de los peores pasos del cometa Halley. O sea, eso es lo que nos ha jugado, vaya. Pero Bueno. en fin. Bueno, y Bueno. todo el tema este de la página web, de cometografía y eso, ¿cómo surgió? ¿Qué te inspiró a crear una página web? Pues la verdad es que está enlazado en lo que estaba contando antes, porque en esa asociación que fundamos en el año 85, en aquella época, años 80, años 90, pues no había asociación astronómica que no tuviera su propia revistilla de astronomía, que además nos las intercambiábamos entre asociaciones. Y nada, pues nada más fundar la asociación hicimos una revista que se llamaba Orión y bueno, con diversos temas. Y yo ya, como empezaba ya con el tema de los cometas, pues creé una sección en esa revista para hablar sobre cometas y la llamé Cometografía. La llamé Cometografía en honor al libro al famoso libro de cometografía, que se editó en 1500, sobre el año 1500, en el que ya pues, se describía pues, los cometas que se acercaban a nivel morfológico, más que de mediciones y tal. Y ahí es donde empezó mi labor así de divulgación en aquella revista. Y luego ya con el paso de los años, bueno, pues la revista que ya terminó desapareciendo, vino Internet. Y en el año 2011, pues se me ocurrió crear la página web para hacer más o menos un poco lo que hacía entonces la revista, pues que era pues ir contando ahí los cometas que iban apareciendo y dando información para observarlos. Muy, muy interesante, la verdad. Yo que te bicheo mucho y una de las cosas que veo particular en tu página es lo de las mecenas. Sí. Eso, ¿quiénes son los mecenas? ¿Cuántos tiene? ¿Y qué beneficio también tiene? Porque nosotros estamos también investigando siempre en esas opciones. ¿Qué es eso del mecenazgo en cometografía? Pues eso es que, bueno, yo empecé con la página en el 2011 y he estado bastantes años. Y claro, te vas liando la manta a la cabeza y cada vez vas poniendo más información y que si ahora cartas de tal, que si ahora efemérides. Y llegó un momento que la verdad es que estaba bastante saturado. Y porque claro, todo ese tiempo dedicado a divulgar, al final es tiempo que le estoy quitando a observar, a procesar fotos y tal. Y llegó un momento que estaba quemado y estoy a punto de dejarlo, de decir, bueno, voy a ver si o quito la página o la dejo en la mínima expresión y me dedico a lo que más me gusta, que es hacer fotos, al fin y al cabo, fotografía de cometas. Y bueno, pues como este tipo de historias de mecenazgo, sí que he visto que pues en España no se llevan mucho, pero en el extranjero sí que es una cosa bastante común. Se me ocurrió decir, bueno, ¿y si hago un micromecenazgo y por lo menos pues, me sirve para darme yo un poco de ánimo y tener, como si dijéramos, una excusa para seguir manteniendo todo esto? No tenía muchas esperanzas, la verdad. Y bueno, pues tampoco es que seamos aquí mucha gente, pero bueno, lo suficiente es como para darme ánimos para seguir. ¿Qué cuántos tengo? Pues ahora mismo tengo sobre 70 suscriptores. Que no son muchos, pero bueno, suficientes por lo menos para pagar los gastos de lo que es el coste de la página web. Claro. Y nada, y por lo menos el tiempo que le dedico a escribir toda esa información, pues de alguna manera, pues tenerlo pagado o de alguna manera, pues que me compense. Estupendo. Muy bien. Bueno, y la cantidad de datos, información que aporta, ¿de dónde sacas para tu página? ¿Dónde alimentas tu página con tantísima información? Tengo varias fuentes, hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Facebook hay varios grupos dedicados solo a cometas. El que más sigo es uno que se llama Comet Watch. Ahora mismo no sé si es público o privado, pero vamos, estamos metidos ahí prácticamente, pues, la gente que se dedica a observar cometas y a fotografiarlos, de todo el mundo están todos metidos ahí. Luego hay algunas otras páginas web, por supuesto la página del Minor Planet Center es de donde se sacan efemérides y datos orbitales. Hay otra página también que consulto muchísimo que se llama COPS, que es la Comet Observation Database, que es donde todos los que, además de observar cometas, realizamos mediciones de brillo. Se suben los datos allí y es una base de datos donde se van recogiendo todas estas mediciones y se hacen curvas de luz. Y es una de mis fuentes principales. Y para el tema del brillo de que has mencionado, yo pensaba que en las distintas páginas, porque hay veces que entre páginas varía mucho el brillo de los cometas. ¿Qué es lo que hace? ¿Hacer una media entre todas o te quedas con la más fiable o cómo lo hace? Es que lo que ocurre es que la mayoría de estas páginas son páginas que ofrecen la magnitud de los cometas de una manera automática. Entonces lo que hacen es coger los parámetros de brillo que da el MPC para un cometa y a partir de esos parámetros puedes calcular el brillo del cometa para un determinado día. ¿Qué es lo que ocurre? Que el MPC lo que hace normalmente es que publique cuando se descubre un nuevo cometa. Y se sigue durante unos cuantos días, se calculan esos parámetros de brillo y les asignan esos parámetros que son magnitud absoluta y el otro parámetro que es la tendencia de aumento de brillo, que se llama n. Y esos parámetros ya no los cambian en toda la aparición. Entonces, con el tiempo se van desfasando, porque los cometas no es como el caso de los asteroides, que como no tienen una evolución intrínseca, pues tú sabiendo la magnitud absoluta de un asteroide, sabiendo la distancia a la Tierra y la distancia al Sol, calculas automáticamente el brillo del asteroide y es ese, no va a variar. Pero como los cometas son objetos dinámicos que pueden brillar más, brillar menos, tener estallidos de actividad, entonces a lo largo de la aparición va variando, esos parámetros van variando, pero el MPC no los actualiza. Entonces, todas las páginas web que ofrecen parámetros de brillo de cometas de esta manera, pues la mayoría de veces están diciendo unas magnitudes que no se corresponden con la realidad. Entonces, yo lo que hago es, que viene a ser un poco lo que se hace en la página del COPS, que os he comentado antes, es no basar el cálculo de brillo en esos parámetros iniciales del MPC, sino recoger todas las observaciones, todas las mediciones de los observadores, meterlas en una tabla, en una base de datos, y luego con un cálculo matemático, que es una curva de regresión, sacas una línea, una curva que se ajuste a todas esas observaciones, y entonces te da un brillo que es, pues, práctica, es una media del brillo, pero el brillo real que se está observando en esos momentos. Entonces, uno de los trabajos que hago yo en mi página todas las semanas es actualizar, descargarme las observaciones de esos cuatro o cinco cometas que pongo yo que son los más brillantes, meterlos en unas hojas de cálculo que tengo y actualizar el brillo. Entonces, pues así consigo tener un brillo aproximado al real que se está observando. Sea que lo haces tú Un a través de curro, los datos y sí. con una curva de regresión. Sí, exacto, sí. Y Este, todas esas claro. observaciones de dónde, o sea, las coges de múltiples sitios para poder calcular una media más que son de aficionados o son públicas o... Y las observaciones las recojo de la página de COPS. Todas son de la página. Todas porque prácticamente hoy en día todo el mundo que hace observaciones las sube aquí. Bueno, el mundo que hace observaciones, es que vamos, hay que diferenciar entre mediciones CCD al estilo, por ejemplo, conoceréis el grupo CometaSops que lleva Ramón Naves. Sí, claro. Que ellos hacen otro tipo de fotometría, pero hacen una fotometría que con unos parámetros que lo que hacen es medir solo la parte central de los cometas. No miden la coma entera. Tienen lo que llaman un box de diferentes medidas, no sé si son 10 por 10 píxeles o 20 por 20. Y entonces, así lo que consiguen es que como tienen todos los observadores, usan los mismos parámetros para obtener las mediciones, se sacan unas curvas con mucha precisión, pueden detectar variaciones de brillo muy sutiles, pero no están midiendo el cometa entero, están midiendo solo la parte nuclear del cometa. Entonces, en esta página de COPS, lo que se recogen son estimaciones visuales que, bueno, se vienen haciendo desde los años 60, pero hoy en día todavía se hacen. Quedan pocos observadores visuales que lo que hacen es medir el brillo total de la coma, comparando con estrellas desenfocadas. Supongo que os sonará un poco el sistema este. Y desde hace unos años, esto se está utilizando un sistema para medir el brillo total también con CCDs o con cámaras reflex a través de software. Entonces, lo que se hace aquí es medir la coma entera y meterlo en una base de datos. Entonces, las mediciones son, digamos, equivalentes a la magnitud visual de si observaras el cometa a través de unos prismáticos o un telescopio. ¿Tú haces visual de cometa? ¿Te gusta hacer observación visual? Muy poco últimamente. Antes, hace décadas, sí que lo hacía más que nada porque no tenía tampoco otros medios. Y bueno, aparte de que bueno, es un tipo de observación muy agradable el ver con tus propios ojos, ¿no? Observar cometas. Pero últimamente solo observación visual, o sea, lo que es medir el brillo de los cometas, solo lo hago cuando hay algún cometa brillante. Normalmente lo que hago es utilizar el método este de hacer fotografía con cámara CCD y luego mediante un software mides la magnitud de toda la coma y lo envías a COPS. El observarlo no tiene ventaja, no es la ventaja, sino que si te gusta la observación en general de las estrellas, es el seguimiento, que hay que hacerle un seguimiento diario para poderlo localizar, que es también lo bonito y lo interesante, ¿no? Sí. Que gracias a tu página pues, se puede seguir muy bien. Bueno. Ya que ya estabas hablando de lo que hacías al principio, y tú cuando empezaste, ¿qué referentes tenías? ¿En quién te fijabas cuando empezaste a trabajar con los cometas? Bueno, cuando empecé... ¿O ahora? Bueno. Bueno, sí, es que, claro, es que ha cambiado tanto las cosas. Ya, ya. Por ejemplo, pues cuando empecé... En los años 90, pues, aparte de que, aunque parezca hoy mentira decirlo, no existía Internet. O sea, imagínate tú una cosa como los cometas, que de un día para otro aparecen o desaparecen cuando no hay ningún tipo de manera de enterarse de las cosas. Entonces solo teníamos la revista Tribuna de Astronomía, donde escribía el señor Mark Kitzer, que todavía escribe. Y claro, y tiene su sección que habla de estrellas fugaces y de cometas. Y claro, pues yo estaba pendiente todos los meses de recibir la revista para ver qué cometas se podían ver. Pero a veces cuando cuando se publicaba un cometa es que ya había pasado o eso, porque, claro, se iba a decir que los retrasos de la revista te fastidiarían cantidad, ¿no? Porque sí, pero no, es que claro, es que una revista se publica mensualmente. Ya. Y un cometa se descubre y a la semana siguiente puede ser que sea observado a simple vista. Entonces, luego ya con la llegada de Internet, pues todo cambió, ¿no? Pues ya te podías conectar a servidores de universidades y descargar datos y tal. Es que antes no solo no existían esas cosas, sino que todo era o revistas o los anuarios del ROA, del Observatorio de aquí de San Fernando o del Nacional, y eso era, lo tenías con antelación un año, pero para los cometas eso es imposible, claro, el tener esa información tan viva, ¿no? Que no es como las estrellas, la localización de las estrellas. Hoy todo el mundo con el móvil o con cualquier cosa localiza lo que quiera prácticamente. Sí. Antes había que irse a libros a ver las coordenadas. Y sí, no estaban computerizados, la mayoría no estaban computerizados. No. Además, tengo una anécdota, no recuerdo qué año. Supongo que sería a finales de los 90 o algo así. Bueno, aquí en la asociación esta que estábamos en el GMSI, teníamos una casa en un lugar oscuro, así en montaña, casi a 1000 metros de altura, en el interior de la provincia de Valencia, que tiene un cielo más o menos decente. Y bueno, pues una noche allí observando con los prismáticos, así como barriendo el cielo al tuntún, mirando, a ver, disfrutando, ¿no? Observando el cielo. Me encuentro, digo esto, como una bola así difusa de color verde. Digo, esto es un cometa. Y me quedé mirando y digo, a mí no me suena que haya ningún cometa en este sitio. Y bueno, allí nos emocionamos todos porque creíamos que habíamos descubierto un cometa. Es más, llamamos por teléfono al observatorio del Teide. Había uno de nosotros que tenía un teléfono móvil, porque en aquella época tampoco tenían, porque era un comercial y tenía un teléfono móvil, ¿sabes? Y ahí llamamos por teléfono. Teléfono de eso, ¿no? Un teléfono que eran enormes, los móviles. Sí. Móvil dice, aquello era una piedra, vamos. Enorme. Sí, sí. Y llamamos por teléfono y no sabían cómo atendernos, pero claro, luego con el tiempo llamamos a lo que era la residencia de los astrónomos y tomaron nota porque les dimos las coordenadas. Y bueno, luego al regresar a casa más tarde ya existía internet, pero era una cosa así muy, muy precaria, ¿no? Y luego nos enteramos de que se había descubierto el cometa como 2 o 3 semanas antes. ¿Qué cometa era? Uf, no recuerdo. Tendría que buscarlo. Lo tengo anotado en el Atlas, todavía lo tengo dibujado y todo. Pero es importante porque para ver ya hasta el color y todo, tendría sí, brillo claro. Suficiente. Sí, sí, pues yo calculo que aquello estaría sobre la magnitud 4, 5, sobre la 5 seguro, ¿eh? Porque para ver color tiene que ser brillante. Claro, claro. Y además lo que dices tú, y luego marcarlo en el Atlas, como cuando se iba así, y sí. Se iba con el Sky Atlas o se iba con los papelillos y ahí. Sí, teníamos el Uranometría 2000, que era un libraco así gordo. Uf, eso de portabilidad cero, vamos, eso era una Biblia, tío. Bueno. Y bueno, y referentes que me preguntan, ahora a nivel de fotografía, en aquella época la fotografía era fotografía analógica, muy precaria. Y luego estuve yo unos años así que no me dediqué mucho al tema. Y a partir del 2007 es cuando ya empecé a tomarme otra vez en serio el tema de los cometas y me metí en el mundo de la fotografía con una reflex, una de las primeras reflex digitales que salieron, que fue la Canon 350D, que aquello tenía más ruido que yo qué sé, pero bueno, era fotografía digital. Y desde entonces mis referentes, que todavía son a fecha de hoy, son dos personas austríacas que son Michael Hager y Gerald Reman. Para mí estos tíos son increíbles y todavía son mis referentes. Intento, no sé, yo empecé a hacer fotografía de cometas y dije, a ver, yo quiero hacer fotos como esta gente. Y empecé a averiguar y a preguntarles, pero contaban poca cosa, ¿eh? Lo tenían en secreto, lo tenían en secreto. Sí. Hay mucha competencia en esto. Sí, bueno, serían los únicos en aquella época, porque tampoco había tanta gente. Bueno, yo no recuerdo que hubiera mucha gente interesada en los cometas. Pero bueno. Sí que hay gente, pero que sacara las fotos que sacan ellos, poca gente hay todavía, ¿eh? Bueno, es que yo soy en el grupo, en el Comet Watch que han mencionado antes, el de Facebook, y esa gente sigue subiendo fotos y es que son una locura las fotos, ¿eh? Sobre todo las de Michael Jagger, ¿eh? Son muy, muy espectaculares. Sí, son mis dos, vamos, de mayor quiero ser como ellos. Bueno, y en el tema de la fotografía, ¿por dónde te vas más? ¿Por las tomas de luz, el procesado? A ver, la verdad es que lo que es hacer obtener las imágenes es lo más divertido, es lo que me divierte. Y luego procesar, bueno, procesar a veces se hace un poco pesado, sobre todo el procesado de cometas a veces se hace bastante complicado, pero bueno, es un reto, ¿no? Y bueno, la verdad es que disfruto más obteniendo las fotografías, las tomas. ¿Qué herramientas usas? Pero, ¿cómo? ¿Qué herramientas usas para procesar? Pues para procesar ahora mismo, para apilar, lo que es el tema de calibrar y apilar, sigo usando Maxim DL. Para procesar utilizo el PixInsight, pero la verdad es que yo todavía no me gusta nada cómo apila. El tema del calibrado de las tomas, no sé, lo veo muy complicado en PixInsight y me sigue dando mejores resultados Maxim DL. Una vez calibrada sí que ya paso a las cargo en PixInsight y ahí hago lo que es el tema de alineado y procesado. Bueno, y yo he visto también por ahí que también tú tienes unos cuantos observatorios remotos, ¿verdad? Entonces, yo te quería preguntar un poco sobre los observatorios. ¿En qué caso usas un observatorio en lugar de salir tú a cazar el cometa? Y bueno, ¿cuántos tienes y eso? Y un poco sobre ese tema. Sí, yo pues hasta hace unos años, pues lo clásico, ¿no? Cuando estaba en esta asociación, pues por lo menos una vez al mes o dos veces al mes como mucho salíamos de observación y era cuando aprovechaba para sacar imágenes y tal. Y el tema de los observatorios remotos fue, la verdad es que fue algo casual y además creo que fue ya cuando, en Facebook, en el grupo este de Comet Watch, empezó a llamarme la atención. Por ejemplo, hay un italiano que se llama Rolando Ligustri, que hace fotos de cometas. Y yo veía, pues está hecho esta foto de cometas desde Australia. Y digo, joder, qué tío, que coge el avión y se va a Australia a hacer fotos de cometas. Y preguntando, luego me enteré de que existen. Bueno, en aquella época creo que solo había una o dos, que estaba iTelescope y no sé si había alguna otra más. Empresas que lo que tienen son como lo que ellos llaman granjas de telescopios, que es como un sitio donde tienen, esto existe ahora ya en muchos sitios, aquí en España hay varios, donde tienen telescopios y no es que sean telescopios que tengan propietarios, sino que son de la empresa que tiene el observatorio y lo que hace es ofrecer tiempo de observación con los telescopios. Entonces tú lo que haces es, hay diferentes modalidades, por ejemplo, esta gente de iTelescope lo que tiene es una especie de cuota de suscripción que pagas X dólares al mes y luego ese dinero se transforma en tiempo de observación dependiendo de lo grande que sea el telescopio, lo bueno que sea, pues cuesta más o menos dinero por tiempo de exposición. Entonces tienen telescopios en Nuevo México, tienen telescopios en Siding Spring, en Australia, tienen telescopios en el desierto de Atacama, en Chile, donde te puedas imaginar. Y entonces, claro, pues yo tengo mi propio equipo, pero bueno, mi equipo la verdad es que no deja de ser un equipo modesto. A mí me gustaría también tener los equipos que tienen Michael Hall y Gerald Rehman, pero tengo que elegir entre comprarme un coche y un telescopio y la verdad es que me hace falta más un coche. Y bueno, y estos sistemas de telescopios remotos lo que hacen es, pues a las personas que no tenemos la posibilidad de acceder a estos equipos carísimos, pues de alguna manera pues puedes utilizarlos para hacer fotografías. Entonces yo alterno, dependiendo del caso, pues o utilizo telescopios remotos, sobre todo cuando son cometas que están en el hemisferio sur, que evidentemente pues no puedes fotografiarlos, pues puedes conectarte y hacer alguna foto, o usar mi equipo si son cometas ya accesibles a mi equipo. También es verdad que desde hace un par de años me he montado un pequeño observatorio en casa, en el patio, y estoy haciendo más cosas desde casa que utilizando telescopios remotos. Estoy dejando ya el tema de los telescopios remotos más para cuando vienen cometas así grandes y necesito usar refractores apocromáticos de gran campo y cosas así, pues para eso. Bueno, yo quería contar una anécdota sobre eso de los telescopios remotos también. Y es que, bueno, mi instituto, el IES Caballero Bonal, a nosotros en concreto, el Grupo Filae, estábamos en un proyecto en el cual había una red de telescopios robóticos en el que nosotros estábamos seleccionados y teníamos cierto tiempo disponible con un telescopio. No sé si era una fotografía al mes, algo así, la verdad que no me acuerdo bien. Y para el proyecto que hicimos hace 2 años, tomamos una foto de las Pléyades, porque el proyecto iba sobre las Pléyades digital, ¿no? Y la primera vez salió muy bien y tal. De hecho, no me acuerdo, creo que la toma fue desde Estados Unidos, ¿vale? Y queríamos, como salió también la foto, yo tenía la ilusión de que nos dejaran fotografiar un cometa. Y el cometa que estaba más candente en esa época era el C2023H2 Lemon, creo. Sí. ¿Sabes cuál es? Sí. Sí, sí. Pues estuvimos ahí tanteando, pero había un problema también, que es que las coordenadas del cometa varían cada noche. Y como el observatorio llevaba retraso con respecto a cuando tú mandabas la orden, no sabíamos exactamente si a lo mejor tomaba esa noche la captura, el cometa a lo mejor se había movido donde estaría 2 noches después, ¿sabes? Sí, y sí. Al final no pudimos hacer la foto, me hubiera gustado mucho, pero no pudimos. Sí, pues sí, para utilizar estos telescopios yo lo que hago es primero cojo con el software de planetario, que yo suelo usar Cartes Duciel. Entonces, tengo varias configuraciones, tengo pues mi casa y luego tengo 7 u 8 sitios de telescopios remotos, y ya lo que hago es planificarme la observación. Pues si me pillo, pues por ejemplo, pues me reservo para la semana que viene, tal hora, tal día, para fotografiar este cometa. Entonces me cojo el planetario, me lo pongo para esas coordenadas, dónde está, hago el encuadre y así ya le mando las coordenadas para ese día concreto, a esa hora donde hay que disparar. Claro, claro. Pues siguiendo con el tema de fotografía, ya que nosotros tenemos vamos, más o menos, un grupito corpúsculo muy bueno de astrofotografía, de toda la variedad ingente que hay ahora de material, ¿cuál sería el más adecuado para hacer, para capturar cometas? Porque ahora hay una variedad de CCD, de sensores, de equipos, de refractores, reflectores, no sé qué. Pues a ver, unas indicaciones así más o menos para que te salgan mejor las tomas, ¿no? Pues yo creo que lo primero, o sea, para mí lo más importante es la relación focal del telescopio. Porque los cometas normalmente son objetos débiles, uh-huh, y necesitas captar la máxima cantidad de luz. Además, luego está el tema del movimiento, que no puedes estar exponiendo 10 minutos porque te sale movido, claro. Entonces es primordial el tema de la relación focal, sea reflector o refractor o lo que sea. Yo recomiendo F5 como máximo. Ya me parece ya un poco ya demasiado. Yo, por ejemplo, en mi telescopio trabajo F4. Es un Newton el clásico Newton de 8 pulgadas a F4. Si puede ser menos, mejor todavía. F3, F2, eso ya son teleobjetivos. Son un telescopio, bueno, si hoy en día con un RASA puedes llegar a esas relaciones focales. Eso para mí es lo primordial. Ajá. Y luego, en cuanto a lo que es el telescopio en sí, pues para campos, si es un cometa más o menos pequeño, que no estamos hablando de un campo de muchos grados, pues lo ideal es o un reflector de focal corta, pues como os he dicho, de 8 pulgadas, 10 pulgadas o 6 pulgadas. Y, o bueno, o si es estos sistemas ahora que de RASA que llevan el reductor de focal y que se ponen a F2, esos telescopios también son muy buenos para fotografiar cometas, solo que son bastante caros. La opción más económica es un reflector de focal corta. Y luego ya, si vamos a pensar en cometas grandes, como ahora este que se acerca, que va a ocupar varios grados, claro, ya tienes que ser o un refractor de focal corta, que para que salga una imagen más o menos decente, pues debería ser idealmente un apocromático de 300 de focal como mucho o menos. Y luego ya para cometas realmente brillantes y grandes, como va a ser ahora el caso del Churyumov Atlas, pues ya lo ideal creo que son ya teleobjetivos de 135 milímetros, 150, porque claro, ya tienes que abarcar muchos grados de campo. ¿Y cámaras? Pues el tema de la cámara es que depende mucho de la persona de... Porque hay gente a lo mejor que no quiere complicarse la vida con el tema de los filtros, de tener que echar con luminancia RGB. Y dependiendo un poco de los gustos de cada uno, ¿no? La verdad es que el tema de usar el RGB en cometas complica mucho la cosa. Porque, claro, tienes que disparar varias tomas con todos los filtros y eso te va consumiendo tiempo y el cometa va moviéndose. Y es más cómodo usar una cámara color para un cometa. Pero hoy en día, las mejores cámaras que estoy viendo yo, así, fotos espectaculares de cometas, son la ASI 2600 y la 6200. Pero estamos hablando de cámaras que son caras. Caras. Imagínate, si alguien te pregunta, ¿cuál sería el equipo económico mínimo viable para empezar a fotografiar cometas? ¿Tú cuál le dirías más o menos? Sí. Pues el equipo mínimo, pues mira, es pues similar al que tengo yo. O sea, un Newton de 8 pulgadas o de 6 pulgadas incluso, no hace falta que sea de 8, pero lo ideal yo creo que sería de 8, tampoco hay mucha diferencia de precio. De focal corta, F4, o sea, un GSO o una cosa de estas. Evidentemente tienes que ponerle un corrector de coma, porque estos telescopios sí son F4, pero te sacan las estrellas con coma por las esquinas. Tienes que ponerle un corrector de coma, tampoco que sea una cosa muy cara, con 100, entre 100 y 150 euros hay correctores de coma. Montura ecuatorial, por supuesto. Y la cámara, pues... No sabía decirte un modelo. Tampoco hace falta irse a estas que he comentado antes, que son más caras. Pues una cámara que por lo menos tenga un tamaño respetable, porque los cometas suelen ser grandes. Un tamaño en cuanto a dimensiones del chip. Pues... O una reflex también es muy válida. Yo he estado muchos años fotografiando cometas con reflex y ni siquiera estaban modificadas. Pues yo creo que ese sería el equipo básico. ¿Por cuánto te saldría más o menos? ¿Por cuánto? Pues un Newton F8, F4 de 8 pulgadas, pues no sé, puede ser que esté por los 700 euros o algo así. La montura, pues yo creo que una EQ5 es lo mínimo. Yo ahora estoy con la EQ6 y ya me va bastante bien con el reflector de 8 pulgadas. Y la cámara, pues no sé, una cámara reflex, pues puede estar sobre los 500 euros. Tampoco estoy muy informado del precio del mercado hoy en día. De todas maneras... ¿Eres Nikon o Canon? Yo toda la vida... No entra en esa guerra. ¿Cómo? Yo es que esa guerra, yo estoy ya en CCD ya desde hace años. Ya hace años, que te quitaste ya. Uso la reflex cuando me voy al... Cuando uso teleobjetivo, uso la Canon. Hace poco me compré una 6D, una Canon 6D, que la conseguí a muy buen precio, que creo que es una de las mejores reflex que se han sacado para astronomía. Y no sé qué estaba diciendo antes, el tema de las cámaras. El tema del equipo, también hay que evaluar muy bien el usar equipo de segunda mano. Yo, por ejemplo, mi cámara CCD la compré de segunda mano y te puedes ahorrar también un buen dinero. Luego, pues, yo qué sé, yo creo que lo ideal es lo que comentas, ¿no, Jesús? Hacerte con un equipo básico que funcione bien para cometas sin gastarte mucho dinero y luego pues poco a poco pues puedes decir, mira, pues ahora voy a cambiarme de cámara, esta que es más buena, ahora voy a cambiarme el tubo y ir así. Sí. Ya que estábamos algunos contando batallitas y anécdotas, yo solo tengo un intento de hacer fotos. Lo mío no es hacer fotos, yo soy astrónomo de salón. De visual, sí, hago mucho campo, pero visual. Y si no, estoy con las cuentas, porque me gusta más la astrofísica que otra cosa. Pero hice, o colaboré una sola vez con una foto de cometa con nuestro compañero Luis María, allá en la prehistoria, porque no había motorización automática y tenía, y creo que era un refractor, no, reflector de espejo, un Newton de 6 pulgadas, con seguimiento a pomo, nada de motorcito. Yo conozco eso, ¿eh? Y tratar a mano, cada uno cogido a un pomo, porque no estaba la alineación demasiado bien puesta, ya. Y entonces se movía en los dos ejes. Y ahora cada uno cogiendo un pomo distinto e intentando centrar el núcleo del cometa. Era el Hyakutake. Yo ya no vuelvo a hacer ninguna más. Porque acabé, vamos, de intentar dejar el cometa en el centro para que, aunque salieran las estrellas movidas, pero para sacar el núcleo bien, eso fue, digo, yo ya no hago más fotos, lo siento, de cometa. Bueno, yo lo tengo que hacer así todavía, porque yo no tengo motorizada la montura ecuatorial y tengo que dar con los ejes moviéndolo para centrar los objetos. Es agotador, ahora coge el GoTo y encima... En el caso de los cometas, suponiendo que lo localice, ¿eh? Porque claro, no, el Hyakutake estaba enorme, eso se veía. Imagínate, yo recuerdo una vez en el 2019 un cometa que no recuerdo ni cuál era ahora, pero que fue muy famosete y todo eso. Y me dijeron, vamos a verlo, no sé, me pilló en Jaén. Total, que monto allí el tinglado. Había mucha contaminación lumínica, ¿verdad? Pero bueno, yo primero probé con prismáticos, que si, yo por más que miraba donde se suponía que estaba, yo no veía nada. Yo aquello no había manera, luego intenté con el telescopio, digo, a ver si es que aquí está poco brillante, y era un 8 pulgadas, en mis casas iba en 8 pulgadas y tal y cual, pero claro, un F10, es lo que dices tú, en el momento en que la relación focal la que es, pues yo, mira, yo desistí, digo, vamos a buscar otra cosa, muchas gracias por otra cosa, pues yo, vamos, tiré la toalla en intentarlo, ¿vale? Sí, fue más difícil todavía, porque me acuerdo ya el detalle último, que estábamos sacando fotos. Química, por supuesto, con quitado el objetivo y en foco primario una reflex. Y entonces había que centrar el cometa por el busca. O sea, alucines. No, no con la ampliación que te puedes ver con un aumento, sino porque tampoco eran épocas de que ya podías ver la pantalla de la propia cámara, sino eran reflex de las que no tenían cámara LCD para mirarlo. O sea, brutal, brutal. Yo digo, ya veo la foto de los demás. Sí. No, yo eso lo he sufrido todo también, ¿eh? Yo en aquella época en la asociación teníamos un Mica Segrain, el que estabas comentando, el mismo, uno de 8 pulgadas F10, y aquello para observar cometas, pues yo recuerdo que de toda la noche yo calculo que me echaba el 80% de la noche buscando los cometas y el 20% observando. Es una locura, porque aquello no tenía voto tampoco. Tenías que ir saltando de estrella en estrella. A ver, esta. Ahora para allá. Eso es un sufrimiento. Eso lo hago yo ahora. Era una locura. Luego había gente que decía, eso no es observar. Bueno, ¿cómo que no es observar? Sí, con el voto. Si esto a mí me da la vida. Esto es lo que me deja a mí observar. Y luego, y el tema del seguimiento, pues lo mismo. Yo tengo varias fotos del Yakutake y del Halebop con película química, con seguimiento manual, 20 minutos, pero es que mi récord era una hora. Una hora, Dios mío, mirando por una guía fuera de eje, por un ocular con un retículo todo casero, una hora metiendo el centro del cometa en la cruz, ¿sabes? Eso era una locura. Que terminabas, pero que hecho polvo. No, y además, yo recuerdo que en aquella ocasión lo que me pasó, si yo hubiera ido solo, pues nosotros tenemos otra paciencia, pero vas con gente que les gusta estas cosas, pero no están metidos en el ajo, y tú ves que a los 10 minutos, a los 20 minutos, están como diciendo, pero bueno, ¿aquí se va a ver algo o no se va a ver algo, ¿no? Entonces tú ya dices, mira, vamos a dejarlo estar. Sí, sí. Bueno, y aprovechando la actualidad y ese cometa que tenemos ya por aquí, o cercano al Sol, también cercano ya a la Tierra, el C2023A3. Cuéntanos, ¿qué sabemos de él, de su historia? ¿Qué nos puedes contar de este cometa y lo que va a ocurrir durante estos días, claro? Sí, pues este cometa es el 2023A3, Sutchan Atlas, que venga con el nombre que le han puesto. Sí, complicado, yo no me he atrevido a pronunciarlo. Y pues nada, lo descubrieron en enero del 2023. Y ya desde un principio, pues ya se sabía que iba a ser brillante. Porque claro, cuando calculan la órbita de un cometa y ya ves que el perihelio lo va a tener bastante cercano al Sol, pues evidentemente tiene que ser un cometa brillante, sin muy, muy mal tienen que ir las cosas para que no lo sea, ¿no? Entonces, pues durante el año pasado fue subiendo de brillo. La verdad es que al principio todos creíamos que iba a ser súper brillante. Súper brillante, estoy hablando pues de que llegara a tener magnitudes negativas y, vamos, del estilo Halebop o tal. Pero luego vino el mes de junio y el cometa empezó a perder fuelle y ya no subía tan rápido de brillo. Luego vinieron las teorías de desintegración, que si se había desintegrado ya, que si se había partido. Bueno, la verdad es que la gente que llevamos ya bastante tiempo con esto ya sabíamos que era difícil que se desintegrara, simplemente porque sabiendo la magnitud absoluta de un cometa y lo que se acerca al Sol, hay una cosa que se llama la ley de Bortel, que es una especie de... es un cálculo matemático sencillo que ya te da más o menos el riesgo que tiene de desintegración ese cometa. Y entonces este no apenas tenía riesgo de desintegración, era casi imposible. Y luego, por suerte, pues a partir de junio, hace unos meses, ya se vio que parecía que empezaba a recuperarse. Y ya pues parecía que nos daba un poco ánimos, ¿no? Dejó de observarse a mediados de julio, porque ha estado una temporada así en conjunción con el Sol, entonces no se podía observar. Y se ha recuperado, pues, ahora hace un par de semanas, que ya se ha empezado a observar desde el hemisferio sur, que ahora está mejor posicionado allí. Y bueno, pues se ha visto que se ha recuperado bastante de brillo y que iba según lo esperado, ¿no? Entonces, no sé si habréis visto imágenes, tengo alguna por ahí, no sé si... Si quieres, puedes compartir. Yo la última que he visto es la del 1 de agosto. ¿Has hecho alguna más últimamente? Sí, yo tengo una de ayer mismo, a ver si... Oh, primicia. Me aclaro. ¿Por qué? No, estamos, las han publicado por Facebook, en el grupo este de Cometas Watch. Ahora estamos viendo compañeros y seguidores de Twix y luego en YouTube, pues estamos compartiendo la página cometografía.es, que es la página web de Pepe Chambón, en donde, bueno, pues lo primero que ves en el inicio son las fotos precisamente de varios cometas, entre ellos el C-2023A3, Tuchichang-Alla. Pero esta foto no debe ser la última. Tienes también el 13P Olbers, el 12P Pons Bros, que son más o menos recientes. Y bueno, pues aquí en la página web están los cometas visibles, los próximos cometas, un archivo. Ya está compartiendo. No sé si la. Sí, sí. El Neo Wise, un poquito. Sí. Supongo, la veis bien, es que no sé si... Sí, el pin tiene eso, que tú no sabes, tú no ves bien lo que vemos nosotros, pero nosotros lo vemos en tiempo. Vale, no hace falta que la amplíe ni nada, ¿no? Se ve bien. Sí, bueno, el paisaje de abajo, bien. Sí, exacto. Sí. Esta fotografía es de un señor que también nos sonará, que se llama Terry Lovejoy, que es un... descubrió varios cometas hace una década. Es australiano. Creo que vive en la zona de Nueva Gales del Sur. Y bueno, como os he dicho, ahora mismo en el hemisferio sur es desde donde se está empezando a ver mejor. Y esta imagen es de ayer. Es una imagen de gran campo donde se ve ya el cometa bastante, bastante bien. Creo que son solo unas pocas tomas de unos pocos segundos, ¿eh? No tiene esto... ¡Alá! Sí, sí. Pues ya tiene una cola... Sí, está ahora mismo en magnitud 3,4 ahora. ¡Hostia! Lo que ocurre es que como todavía se ve durante el amanecer, pues hay todavía luz. Hay luz del amanecer, entonces no se ve perfectamente contrastado y además está muy bajito. Como podéis ver ahí el horizonte. Uh-huh. Pero bueno, para que se vea así. Luego, a ver, tengo otra aquí. Esta. Entonces, esta es una ampliación también de él mismo, de Terry Lovejoy. ¿Veis ahora? Está más grande. Una gran cola. Sí. Vemos. Wow. ¿Tiene dos colas, no? No, dos, no. Tiene todavía tres. Todavía no se ve dos. ¿No? Tiene tres colas. Pues no. Es verdad. Ampliar un poquito. Puedes ampliar un poco. Estoy intentando ampliar, no sé, ¿se ve que amplió? Sí. A ver, sí, se ve. La aprecio, ahora la tercera no la veo. La tercera es que ya es para expertos. Ajá. Sí, para los que estamos acostumbrados a ver cometas todos los días. Bueno, la cola más evidente, que es la que se ve más brillante, que sale así hacia la parte superior derecha. Sí. La de polvo, ¿no? Cola de polvo, exacto. Sí. Aquí hacia abajo, hacia la derecha, sí, se ve esa como una más cortita. Es la segunda que veo, que sí. Esa sí la vemos, esas dos son las que veo. Sí, esas dos son las que se ven fácil, ¿vale? Esas dos son colas de polvo, las dos. Entonces, esta más pequeñita realmente es la que hemos estado viendo durante todo el año. y ahora se ve esta otra más brillante. ¿Por qué es esto? Pues porque resulta que dependiendo de la distancia del cometa al Sol, las partículas de polvo que emite tienen un tamaño u otro. Entonces, la radiación del Sol destruye estas partículas de polvo y las hace más pequeñas, y cuando el cometa está muy lejos del Sol, las partículas de polvo son más grandes y se propagan en una dirección que es esta de aquí. O sea, esta sería la cola que la cola de abajo, pequeñita, sería la que tenía el cometa, la que ha estado teniendo todo el año. Y luego al acercarse al Sol ya se producen unas partículas mucho más pequeñitas, pero en mucha más cantidad, que es la que está haciendo esta segunda cola de polvo hacia la parte superior, hacia la derecha, hacia arriba. Y luego, si os fijáis, es que eso ya no sé si se verá. Hay como paralela a la más brillante, se ve como algo muy tenue, pero muy estrecho, que llega casi hasta arriba. Ah, sí, pero que parece que es la misma, ¿no? Sí, sí, parece ahora, que es la ahora misma, que se ve. Pero no es la misma. Esto es es la cola iónica. Iónica. Que es muchísimo más larga. No sé si se apreciará ahí en el vídeo, pero casi llega... Cuesta. Pero llega casi hasta arriba. Esto tiene ya 6 grados. O sea, la cola iónica tiene ya 12 lunas de largo. Y en visual nada más que se puede ver la más grande, supongo, ¿no? En visual sí. En visual, con unos prismáticos, solo se vería la parte más brillante de la cola más brillante. Y a simple vista, ya desde ayer, ya lo han podido ver. ¡Ostras! Pero a simple vista solo se ve la parte del núcleo, la parte más brillante. Entonces, esto con los días, pues estará cada vez en cielo más oscuro, estará más alto, irá mejorando las condiciones y se verá mejor. ¿Vale? Lo que ocurre es que esto es ahora al amanecer. El perihelio será el día 27, dentro de unos pocos días. Y volverá a ser inobservable, o sea, se volverá a esconder detrás del horizonte. Y no lo podremos... Bueno, aquí desde España ya se puede ver también por la mañana. De hecho, en Canarias ya lo observaron hace como 2 o 3 días. He publicado alguna foto. Pero será muy pegado al horizonte, entonces, sí, porque sí, en el hemisferio sur estará muy... De hecho, para este fin de semana estaban diciendo de subir aquí a la sierra, o escuché pero yo hace no tiempo. Se va a ver, no sé, ¿no? Si el 27 dices que no es observable. A simple vista yo lo veo muy complicado. Con unos prismáticos puede ser que lo encuentres. En fotografía, si tienes un buen cielo y estás en un lugar bastante alto, así que tengas la atmósfera transparente, yo creo que sí que es posible fotografiarlo. De hecho, yo el próximo fin de semana voy a intentar subirme por aquí a ver si lo puedo fotografiar. ¿Cuál es el mejor día? ¿Estará un poquito más alto del horizonte o no? ¿O estará abajo también? Todavía. Aquí llegará la próxima... Bueno, ahora este fin de semana estuve mirando y lo tengo aquí anotado, que estará en el... Cuando termina el crepúsculo náutico, que todavía no es de día... O sea, ya hay luz del día, pero todavía se ven estrellas. Llegará a estar como a unos 3 grados y medio, 4 grados de altura. O sea, esto es muy poco. Claro. Por eso, tienes que tener un horizonte muy limpio. Tienes que tener... Lo primero que tienes que buscar un horizonte hacia el este, que no tengas ningún obstáculo y muy limpio. Por eso, si te puedes subir a una zona de montaña que el cielo está... La atmósfera está más transparente, pues mucho mejor. ¿Y el mejor día para verlo desde aquí, desde la península ibérica, cuál consideras que es? A ver, ahora, ahora que se ve de madrugada, el mejor día va a ser el 29-30. O sea, este próximo fin de semana. No, ya el 29-30 ya es domingo-lunes, ¿no? El domingo-lunes. Exacto, sí. Sí, desde el viernes, o sea, desde el viernes hasta el domingo va a ser los días que se va a ver mejor porque estará un poquito más alto. Luego, a continuación, empezará otra vez a bajar y dejará de ser observable. Y luego reaparecerá sobre el día 12 de octubre. A partir del 12 de octubre, reaparecerá, pero por la tarde. Y entonces sí que se subirá bastante más alto en el cielo y además de que estará mucho más brillante, no se sabe todavía a qué magnitud podrá llegar. En principio, como mínimo, esperamos que llegue a las 2,5, pero según se comenta, es posible que sea más brillante. ¿Porque va a estar más cerca también de la Tierra o no? Sí. ¿O ya se aleja? Sí. O sea, el 27, que es dentro de nada, hoy ya que estamos a... El 27 es el viernes, 24. Estamos a martes, el 24, sí. El 27 es el perihelio, es cuando estará más cerca del Sol. El cometa estará prácticamente a la misma distancia que está Mercurio del Sol, estará el cometa. O sea, muy pegado al Sol. Muy pegado al Sol, pero la suerte es que lo podremos observar. Estará muy bajito, pero se podrá observar. Sí, antes de que salga, ¿no? Antes de que el Sol... Exacto. Por la mañana, cuando empieza a hacerse de día, se ve el cometa y se pone rápidamente antes de que salga el Sol. Luego, dejará de ser observable y pasará al cielo de la tarde. Y esto será ya a partir de octubre, ya a partir del 7, 8, 9 de octubre. Entonces lo que ocurrirá es que el cometa ya se estará alejando del Sol, pero se estará acercando a la Tierra. Por lo tanto, seguirá aumentando de brillo. Y el máximo será el 7 de octubre, que no será observable. Estará como a 4 grados del Sol, por lo tanto es prácticamente imposible de observar, a no ser que alcance un brillo, una burrada. Porque hay por ahí alguna teoría de una cosa que se llama forward scattering, que es, dicen en inglés, que es dispersión lumínica frontal, que es un fenómeno que hace que cuando observa la luz del Sol, al estar detrás del cometa, ilumina la coma y las partículas de polvo que hay en la coma lo que hacen es refractar la luz del Sol y provocar que la coma sea más brillante de lo que debería de ser simplemente por reflexión de la luz. Sí, entonces, por la dicen perspectiva. Sí, algo así. Claro, sí. Tiene que ver la geometría de la posición. Porque estará el Sol detrás y el cometa entre el Sol y la Tierra. Entonces, la Tierra, al iluminar la coma desde detrás, el Sol hace que esta luz se disperse por dentro de la coma y provoque que sea más brillante. Entonces, dicen que este efecto puede ser de varias magnitudes. No se sabe seguro. Entonces, hay quien dice que incluso puede llegar a tener una magnitud negativa. No se sabe. Eso tendrá que ser día a día observándolo. Eso será a partir del 7, ¿no? A partir del 7, sí. Y yo diría que el primer día que podremos empezar a verlo ya en octubre será a partir del día 11-12 de octubre al anochecer. Y aquí sí que ya poco a poco irá subiendo en el cielo, cada vez estará más alto, cada vez será más de noche y será más fácil de ver. Entonces, yo creo que... Vamos a ver, para hacer va a salir espectacular en fotografía y en visual, pues yo creo que con un poco de suerte, pues por lo menos como el Neowise, quizás pueda llegar a ser. Podrías llegar a ser más espectacular que el Neowise, pero es que no lo sabemos, no se sabe. Y una pregunta por yo centrarme, porque con esto de los nombres, como dices tú, este es el C-2023A3, ¿vale? Atlas, Xuchinshang Atlas, pero hace relativamente poco hubo otro que creo que se llamaba 62P Xuchinshang, pero no es el mismo, ¿no? No. El nombre de los cometas se le asigna el nombre del descubridor. Y lo ha descubierto el mismo, ¿no? Sí, uno y el otro. Sí, Xuchinshang es el nombre de un observatorio chino, no es una persona. Entonces, vale. por eso... Antiguamente que todos los cometas llevaban nombres de personas, porque eran personas las que eran observadores y además solían ser casi todos astrónomos amateurs los que descubrían cometas. Y desde que tenemos en marcha toda esta serie de telescopios robóticos que se llaman Pan-STARRS y Atlas y cosas así, por eso ahora todos los cometas se llaman Pan-STARRS, se llaman Atlas, se llaman nombres de máquinas, porque realmente son telescopios robotizados que funcionan solos y se dedican toda la noche a barrer todo el cielo buscando asteroides nuevos lo descubren casi todo. Entonces no nos dejan nada a los aficionados. De vez en cuando alguno tiene la suerte, como ahora justamente este Camarasa, no sé si os sonará, hay un cometa con un nombre español, que es el C2023V4, Camarasa Dustanovich. Lo descubrió, fue un co-descubrimiento entre un español, Camarasa, y un polaco, y lo descubrieron a través de unos telescopios que tienen montados en ¿cómo se llama este? En África, en el... No recuerdo ahora cómo se llama. Bueno, remotamente, ¿no? Y llevan nombres de personas, pero vamos. Y en este caso de Tsuji-san es porque ya tienen un montón de cometas descubiertos y, bueno, pues les cambian el número y ya está. Bueno, compañero, ya estamos casi terminando el programa. Vamos a tener ya que resumir y tendremos que traerlo más veces. Pero no sé si queréis saber algo más de este cometa o le preguntamos ya por los futuros cometas. ¿Tenéis alguna pregunta sobre este cometa que no os haya quedado clara? No, en principio, pero vamos, en la página tuya supongo que vendrá el mapa de localización, de la trayectoria que va a seguir a lo largo de los días, ¿no? Sí, y además también estoy en redes sociales, en Twitter, que ahí es donde suelo poner más cosas actualizadas. Voy colgando fotos de que veo interesantes del cometa. Todos los días estoy poniendo un par de publicaciones al respecto. Voy a compartir la página también para que la vayan viendo y la recuerden. ¿Vale? Es la de cometeografía. Sí. Y cuéntanos, pues aquí es donde aparecerán, ¿no?, las entradas en el blog, ¿no?, en 2024. Pues ahí están mis fotografías. Si entras arriba en el menú hay un apartado que se llama Cometas Visibles. Y aquí ahí están. Sí, ahí aquí pongo está todos los meses. Una tabla con los tres o cuatro cometas más brillantes y las indicaciones del brillo que tienen, hacia dónde se ven. Y luego hacia la parte de abajo de la página pues está desarrollado cada uno de los cometas. Muy bien. Bueno, pues aquí tenéis, ya veis, cometas visibles y ya enlazamos con la siguiente pregunta, es ¿qué cometas tenemos en las próximas fechas? Pues no tenéis más que consultar esta ventana, ¿no? Sí, Pepe. Hay otra. Ahí tengo otra a la derecha que se llama Próximos Cometas. Los cometas visibles actuales, que sí, todavía exacto, están vivos, y en Próximos Cometas, pues... Ahí pongo, pues, lo que, por ejemplo, estos de la tablita esta, los tres primeros son visibles ahora. Evidentemente, el Tsuji-san Atlas, que es el que hemos estado hablando. El 13P Olbers, que es uno que se ha estado observando también hasta hace poco, también ha sido bastante brillante, igual que el 12P Pons Brooks, que también en marzo, abril se vio incluso con prismáticos. Y luego este que pone aquí abajo, el C2024G3 Atlas, que como veis ahí pone brillo máximo magnitud menos 1,5. ¡Ostras! Para enero. Para enero, pero ahora mismo no observable, ¿no? Ya, ahora no. Sí, está con magnitud 15 ahora. Lo que ocurre es que en enero justamente estará en conjunción con el Sol y no se podrá ver. O sea que tampoco lo veremos. No sé todavía, porque claro, ahora como estamos todos liados con el 2023 A3, todavía no nos hemos puesto a mirar el siguiente. Pero falta saber, mientras sea observable el G3 Atlas, hasta cuándo lo podremos observar, qué brillo podrá tener, no lo sabemos todavía. Pero bueno, esto de vez en cuando entráis en mi página y yo voy actualizando la información, ¿eh? Sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a tener que ir terminando ya el programa. Nos quedaban varias preguntas. Los programas futuros ya lo hemos visto, pero bueno, nos quedaría qué cometas son tus favoritos, ¿no? Había un programa que era mi marciano favorito. ¿Cuál es tu marciano favorito? Sí, pues para mí, bueno, eso es algo personal. Para mí el cometa más espectacular que he visto yo hasta la fecha es el Yakutake. No sé si alguno que hay, que me, Manuel, creo que ha dicho. Sí, sí, sí, sí. Vamos a ver, sí, mucha gente dice el Hale-Bopp. Hale-Bopp, sí, está ahí, ahí, entre medio. Es que fueron cometas muy distintos. El Hale-Bopp fue muy brillante. Siempre que me preguntan cuento lo mismo. Íbamos de observación a ver el Hale-Bopp con el coche por la autovía, ibas conduciendo y ibas viendo el cometa por la ventana del coche. O sea, así de brillante, una barbaridad. Uh-huh. Pero el Yakutake no fue tan brillante, pero este cometa lo que tuvo, ojalá vuelva un cometa así, es que se acercó mucho a la Tierra y además pasó por la parte nocturna de la Tierra. O sea, es un cometa que pasó por el cenit, estaba en su máximo brillo, en el cenit, en plena noche, y vamos, tú veías ahí arriba en el cielo una bola azul, era para flipar. Y además hizo una cola iónica de más de 50 grados. Yo recuerdo una noche que la cola del cometa a simple vista cruzaba todo el cielo. Sí. Era una barbaridad. El cometa Yakutake brillaba más, pero era como más concentrado. Y luego mi tercer cometa pues sería el Neowise, que nos visitó hace como hace 4 años. Sí, ese lo tenemos nosotros, pero en nuestro calendario. Ese fue una no foto. No fue tan espectacular como estos dos, pero la verdad es que ya se echaban ganas de ver algo así. Bueno, Jesús, si quieres hacer ya la última pregunta antes de la pregunta clave que le tenemos que hacer. Bueno, yo te quería preguntar, si tú fueras directivo de la NASA y tuvieras que mandar una misión a un cometa, ¿a qué cometa lo mandarías? Pues lo primero es que ya hay varias ondas que han visitado ya cometas, como la más famosa pues fue el Churyumov-Gerasimenko, la sonda europea Rosetta, que bueno, nos ha dejado unas imágenes y unos estudios alucinantes. Yo, si tuviera que mandar ahora una sonda, lo que intentaría es mandarla a un cometa nuevo, o sea, no a un cometa periódico, sino a un cometa que nos visita por primera vez, que viene desde la nube de Oort, y se supone que son cometas que tienen una composición distinta. Por lo tanto, algo no habrá que ver. O incluso, o por soñar, a un cometa, ¿cómo se llama esto? Un cometa interestelar, igual que nos visitó el cometa, ¿sí? El Borisov, creo que se llamaba, sí, que sí. Se calculó su órbita y parece ser que venía de fuera del sistema solar. Pues todavía más interesante, porque claro, podríamos investigar material de otras, o sea, cometas que se han creado en otras estrellas. Pero de hecho existe ya una misión para esto por la ESA que se llama Comet Interceptor, no sé si a alguno sonará, están construyéndola ya. No sé, lanzamiento creo que está previsto para dentro de 3 o 4 años. Y la idea que tienen, que me parece muy buena, es van a lanzar una sonda que van a dejarla aparcada en una órbita alrededor del Sol a la espera de que venga un cometa interesante, y en ese momento lo que harán será desaparcar la sonda y lanzarla hacia ese cometa para observarlo. ¡Qué guay! Entonces, quizás sería la oportunidad de observar un cometa nuevo. Preguntaremos a Juan Luis Cano, que esa no nos ha contado. Nos va a contar el proyecto ERAS, pero le tendremos que preguntar. Lo que pasa es que como es para tantos años, todavía no nos lo ha traído. Además, Tiene la pinta de ser un reto tecnológico también, porque eso yo es la primera vez que lo escucho, aparcarlo y desaparcarlo cuando aparezca. Aparte de esa oportunidad, de ese cometa raro que venga de fuera, es el reto tecnológico de hacer eso. Sí, sí, vamos, es la misión bandera de la ESA para los próximos años, ¿eh? ¡Ostras, qué guay! Bueno, pues Lito, termina tú antes de que yo le haga la última pregunta con la penúltima. Ah, no, no. La penúltima pregunta. La penúltima, pues no, no, pasa ya la última. Ya. Bueno, hombre, que tú querías saber sobre la contaminación lumínica y la observación. Ah, bueno, vale. Sí. ¿Cómo va el tema? Fatal. Eso, precisamente, de la contaminación. Hay que irse, tienes que coger mucho los robóticos. Bueno, ya has comentado que cada vez lo utilizas menos, pero escoger un sitio para hacer esa foto, puf, ¿no? Ahora es un patio, el cielo de tu patio. Bueno, aquí la Vía Láctea no la puedo ver prácticamente. Y eso que estoy en un pueblo muy pequeño. Pero es que aquí es que nos han engañado a todos, ¿eh?, con esto de los LEDs. Sí, porque nos vendieron la moto como que esto iba a hacer que hubiera menos contaminación lumínica, y lo que han estado hasta, bueno, ahora está cambiando un poco el tema, pero es que hasta ahora lo que han estado haciendo los ayuntamientos es, como ahora gasto menos dinero en luz, meto más, porque consumen menos, meto más luz, más potencia de luz. Claro. Y ahora ya vas por la calle y no sabes si es de día o de noche. Pero no solo eso, sino que es que metes luz LED, que fastidia más para ciertos filtros. Antes te quitaban la de baja presión de sodio, se quita muy bien, la normal, pero ahora la LED se mete en todas las frecuencias y como las corta. Sí. Ahora, desde hace poco, parece que ya está empezando a salir alguna ley y ya están dejando de subvencionar luminarias con luz blanca. Pero claro, para que cambie el panorama va a tener que pasar muchos años. Bueno, y luego hay otro tema de contaminación que no hemos hablado nada, que es el rollo de los Starlinks. Que esto ya es para morirse. Los rayones en la foto. Puedes hacer, vamos, hay gente que dice... Eso no molesta tanto porque, claro, los que se dedican a hacer cielo profundo, pues tú haces ahí horas y horas, y aunque te pasen 100 satélites por delante da igual, porque luego cuando apilas haces un algoritmo de rechazo y todos los trazos de satélites desaparecen. Pero cuando estás fotografiando un cometa no puedes exponer horas. A veces solo tienes unos pocos minutos. Y esos trazos de satélites que te cruzan un montón... No puedes, o los borras a mano o ahí los tienes. Y esto va a ir a peor, yo no sé cómo vamos a terminar. Bueno, pues vamos a terminar nosotros ya, porque ya nos estamos pasando de tu confianza, que la verdad es que te tenemos aquí ya mucho tiempo, te dijimos una hora y bueno, hemos alargado, dado que no estamos en el INDE, porque en el INDE estarían ya sonando las alarmas y tendríamos corriendo para cerrar. Pero al ser hoy fiesta, como sabéis, lo estamos haciendo solo online. Y la pregunta del millón, y que todos tienen que contestar, y te tienes que decantar por uno. No vale hacerte long y tal, porque supongo que como buen aficionado a la astronomía te gustará el cine y te gustará la ciencia ficción. Serás un aficionado. Claro que sí. Claro. Bueno, pues eres más de 2001 una odisea espacial o Interestelar. ¿Y por qué? Pero hay que decantarse por una de las dos. Hay que elegir una. O papá o mamá. O de papá, ¿no? O de mamá. O de padre. No se puede decir de las dos, ¿no? No sabes cuál decir. Bueno, supongo que... Bueno, la verdad es que si me tuviera que decantar por una de las dos, voy a mojarme. Me decantaría por 2001. Sí. Ha cumplido nuestro algoritmo, se ha cumplido otra vez más. Interestelar es una pasada y yo creo que es de las mejores películas de ciencia ficción que se han hecho en los últimos años. Correcto. Pero, a ver, 2001, yo creo que eso marcó un hito en la historia porque no se había hecho nada parecido antes. Entonces, Interestelar es una maravilla, pero se han hecho películas antes. A lo mejor son más malas, pero hay películas antes. Pero antes de 2001 no hay nada. Nada igual. Bueno, sí, habían películas de ciencia ficción, pero que te daban la risa. Sí, claro, no, nada igual. Y no solo eso, sino que, bueno, los que hoy estamos aquí casi todos somos, bueno, menos Jesús, que no sé, los dos Jesús, no lo sé, los demás somos todos más de 2001, pero es que es una película que han pasado 50 años y sigue viva, sigue los detalles que tiene, bueno, pues podemos decir, estará dentro de 50 años, no sabemos cómo estará. Y a lo mejor Yo dentro de 100 sigue 2001 ahí. me quedo con Interestelar, Tú porque te vas yo en con Interestelar, plan, yo es que Jesús. no, el estreno de Interestelar yo lo viví, ¿sabes? Yo el de Odisea en el Claro, eso es espacio, lo que pasa. puede ser por Que eso. nosotros hemos vivido el estreno de 2001. Vamos a ver, cuando 2001, y a los que nos gustaba 2001 éramos unos raritos, porque eso era una Sí. película infumable para la... Sí. Sí. Efectivamente. Sin embargo, Pero Interestelar es más popular. Y estoy de acuerdo contigo. Pero sin la reestrenan embargo. este viernes, de hecho, por 10 años de aniversario en el cine. Es verdad, sí, van a volver la charla en el cine, sí. Pues Bueno, pues. 2001 para mí fue no sé, el hito, porque no se había hecho nada igual, el realismo. Y es más, es que yo incluso he leído por ahí que hay cosas en la NASA que se las han copiado de la película, el estilo de. El por qué pintan las naves de color blanco, pues digo, bueno, pues es verdad. Muy bien. Bueno, pues ya sí nos tenemos que marchar. Agradecerte que hayas estado con nosotros, espero que hayas estado a gusto y que puedes volver cuando quieras para contarnos, aunque no sea todo el programa, contarnos algún cometa o a contarnos lo que tú quieras de tus experiencias o a hacer publicidad de tu página también. Así que estás invitado a volver cuando quieras, Pepe. Cuando queráis. Me he sentido aquí muy a gusto y bueno, una charla entre amigos fantástica. Claro, es lo que Vale. pretendemos, que esto no sea un programa, sino aquí Descubre tiene, la Fundación Descubre tiene Café Conciencia, que traen a alguien en un café y tal. Esto no es igual, pero es mucho mejor, porque traemos a las personas que nos gustan a charlar con ellas y bueno, disfrutar de vuestro conocimiento y bueno, para que disfruten después todo el que quiera escucharnos a través de podcast o de YouTube o del Twitch ahora en directo y de Radio Inde. Bueno, pues lo dicho, nos marchamos. Hasta el programa que viene. Adiós. Adiós. Adiós. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.